en las fábricas del Ministerio de Industria Ligera de Corea obtienen éxitos en el desarrollo de nuevas mercancías. Según los últimos datos, en lo que va de este año, a escala ministerial sobrepasan a 900 los géneros principales y ampliados desarrollados en forma nueva. Los empleados de las fábricas textil Kim Jong-suk de Pyongyang, de tricotaje de Songyo, de calcetines de Pyongyang, de calzados Ryuan y de Pyongyang y de zapatos de Wonsan se destacan por obtener tales logros con materias primas, materiales y tecnología domésticos.